Estamos celebrando esta solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, y nos toca celebrarlo en este contexto tan extraño que es la pandemia, la cuarentena, y se produce como esta paradoja, ¿no? Celebramos un sacramento que al mismo tiempo no podemos celebrar. Hablamos de la Eucaristía que no podemos recibir. Y entonces esto, bueno, le da a esta fiesta un tono muy particular que nos invita a reflexionar un poco. En primer lugar, pensaba en la primera lectura que escuchamos, que nos da como un marco muy interesante para este tiempo de cuarentena. La primera lectura es del Deuteronomio y habla de un tiempo muy oscuro para Israel, el tiempo del desierto. El libro está escrito siglos después. Y recuerda esa etapa de los 40 años en el desierto, que fueron los años en que el pueblo, después de Egipto, peregrinó hacia la tierra prometida, tiempo que fue difícil, como un tiempo de purificación. Y el autor le da gracias a Dios por ese tiempo. No recuerda ese tiempo con bronca ni con enojo, si bien no niega que fue un tiempo difícil. Miren las palabras que usa para describir esos años. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre. Te condujo por ese inmenso y terrible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones. Claramente no está idealizando ese tiempo. Fue difícil, pero al mismo tiempo dice, gracias a ese tiempo de purificación nos dimos cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Tiempo de purificación. Y pensaba entonces en este tiempo que nos toca vivir, que en analogía con aquellos 40 años en el desierto, bueno, nosotros estamos como atravesando este tiempo de duro, difícil, complicado, que no sabemos hasta dónde se extiende y no sabemos las consecuencias que va a tener. Y pensaba si podíamos vivirlo como lo propone este libro también, ¿no? Dentro de unos años, poder mirar para atrás y decir, bueno, fue un tiempo de purificación. Fue un tiempo donde nos dimos cuenta de un montón de cosas que a lo mejor no eran tan importantes y valoramos otras que a lo mejor dábamos por descontadas y son realmente importantes. En eso consiste un poco la purificación. Volver a poner en perspectiva la vida. ¿Qué cosas son valiosas? ¿Qué cosas son superfluas? Justamente lo que hoy muchas veces extrañamos, bueno, tal vez lo valoremos mucho más cuando lo podamos volver a tener. Pensaba en estas celebraciones, por ejemplo, celebrábamos el cumpleaños de Gonzalo, creo que llamaba, ahí Marina puso que cumplía 54, había alguien que cumplía 50 años por ahí también, 15 años, 18 años, 50, 40, esas celebraciones que son tan grandes y que si te pasaron en este tiempo, las tuviste que pasar un poco, no pudiste festejar. Ni hablar de otras situaciones más graves, como la muerte de un ser querido. Rezamos esta misa por Rafael Pizarro, por ejemplo, pero cada uno tendrá en su memoria los que han fallecido, especialmente en este tiempo. Y también ha sido una cosa muy extraña, ¿no? Terminar la vida sin poder tener una despedida, sin poder juntarse la familia. Entonces, estas cosas que a veces damos por sentadas, ahora que nos faltan, las podemos valorar. Los invito, en primer lugar, que cada uno pueda pensar en este tiempo que es como una cuaresma obligada, que muchas veces, todos los años la vivimos, pero la vivimos medio como de pasadita. Bueno, ahora la vida nos ha puesto en una cuaresma obligada, como un tiempo de purificación, para poder valorar lo que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Alguna vez he puesto este ejemplo que lo escuchaba en un reportaje y me resultó muy significativo. Pero lo vuelvo a decir el ejemplo. Ese hombre que había estado cerca de la muerte y se había salvado. Y contaba que a partir de ahí ningún brindis le pasó desapercibido. Porque cada vez que decía salud, entendía lo que estaba deseando y entendía lo que estaba pidiendo. Nosotros cuántas veces brindamos diciendo salud y no nos damos cuenta. Bueno, es cuando te faltan las cosas, cuando las valorás. Esto es lo que el autor del libro del Deuteronomio descubre. Y tal vez nosotros podamos descubrir dentro de unos años, decir, Señor, gracias porque en el 2020 pude abrir los ojos, pude descubrir lo que tenía y tal vez no valoraba suficientemente. Bueno, una de esas cosas que hoy la Iglesia nos invita a mirar, que podemos valorar porque no la tenemos, y tal vez esta ausencia nos ayuda a entenderla mejor, es la Eucaristía. Es esto que hoy la Iglesia nos invita a poner de relieve, y como decíamos al principio, en un contexto rarísimo, hablamos de la Eucaristía y no la podemos recibir. Porque esto que estamos haciendo no termina de ser satisfactorio. Es como una especie de consuelo, por decir así, pero ciertamente no es la Eucaristía que queremos celebrar. No tiene sentido esta celebración a través de la pantalla, donde participamos de una manera, bueno, eso, como podemos. Como nos ha pasado con las celebraciones que contábamos, ¿no? Cumpliste años y tuviste que hacer un Zoom o alguna llamada o algo, pero no podías juntar a la gente en tu casa y la torta no la podías compartir. Pensaba como distintas salidas que uno va buscando a esta situación tan particular. Y empiezo como por los extremos. Algunos consideran que no se puede celebrar misa de esta manera. Hay sacerdotes, teólogos, que dicen la misa en forma virtual no tiene sentido, no se puede comulgar, no habría que celebrar misa directamente y entonces, listo, no transmitirla por internet, hacer otras cosas, ¿no? Bueno, esa es como una postura extrema. Del otro lado está como la otra postura, si quieren, el otro extremo, que también algunos lo hacen, que es decir, vamos a celebrar misa, nos juntamos igual y celebramos misa igual, a contramano de la ley, a contramano de la sociedad, a contramano de todo, no sé, una misa como clandestina, por decir así, en algún lugar, en la iglesia o en alguna casa, donde sea, se juntan y celebran misa. No celebran misa por internet, no, la hacemos presencial a contramano de todo. Bueno, son como dos extremos, dos opciones. A mí personalmente ninguna de las dos me convence mucho, ni dejar de celebrar, ni celebrarlo en forma clandestina, como cortándome del resto de la sociedad, me resulta incómodo. Y entonces, ¿qué nos queda a los que rechazamos esos dos extremos? Y esta cosa intermedia, que tiene como dos, si quieren, hay como dos modalidades, por decir así, o habría como dos formas de entender esto intermedio. Una es esta que estamos haciendo, privilegiamos la celebración, el encuentro, aunque tal vez no podemos comulgar, y reconozco personalmente que me siento muy incómodo comulgando y que ustedes miren por la pantalla cómo yo comulgo y ustedes no. Es como si yo los invitara a un cumpleaños, hiciéramos el Zoom, tengo la torta acá, corto, como la torta, digo qué rica que está y ustedes no la pueden comer. Es raro. Es un paliativo. Podría ser el otro paliativo, comulgar sin misa. Algunos también lo hacen y algunos también lo piden y lo buscan. Recibir la comunión, aunque no participemos de una celebración comunitaria. En ambos casos, les digo, es algo parcial. Y no deberíamos acostumbrarnos a ninguno de los dos. Las dos maneras nos deberían resultar raras. Celebrar sin comulgar es extrañísimo. Y como les decía, lo hacemos porque no nos queda otra. Pero comulgar sin misa también nos debería resultar extrañísimo. Porque justamente sería como perder de foco algo que es esencial en la celebración, que es la comunidad con la gente. La misa no es solo el encuentro con Cristo, es el encuentro con los demás. Volviendo al ejemplo del cumpleaños, me imaginaba como este diálogo, ¿no? Una persona que recuerda con cariño y con nostalgia el cumpleaños de su mamá fallecida, ¿no? Y entonces dice, ay, cómo extraño los cumpleaños de mamá. Y entonces otro le pregunta, ¿por qué? Porque se juntaba toda la familia. ¿Hace mucho que no ves a tu familia? No, la familia no me importa. Mamá hacía unas tortas riquísimas. Bueno, sería como algo así, ¿no? Extraño la torta, pero no extraño el encuentro. La comunión sin misa es algo así, ¿no? Es como, no me importan los demás. Lo que quiero es a Jesús. Y no me doy cuenta que Jesús está en los demás. Las dos cosas van juntas. Es lo que Jesús quiso también. Jesús pidió que compartiéramos el pan, no que lo comiéramos cada uno por su lado. Entiendo que también es un paliativo, ¿no? Querer comulgar, aunque no podamos celebrar la misa, termina siendo una búsqueda de lo mismo que hacemos acá. Celebramos la misa sin poder comulgar. No nos podemos acostumbrar a ninguna de las dos. Tiene que aumentar en nosotros el deseo de volver a encontrarnos, de encontrarnos en el templo, de sentarnos a la misma mesa, de cantar las mismas canciones, de rezar juntos el Padre Nuestro, de mirarnos, de saludarnos al final. Sin eso la Eucaristía es incompleta. Pidámosle al Señor que en este tiempo de purificación, así lo queremos vivir, aumente en nosotros el deseo. Valoremos lo que tenemos siempre y a veces no nos damos cuenta. Pensemos cuántos pueblos, cuántos lugares no tienen misa habitualmente. No estoy hablando de Amazonia solamente, donde está clarísimo por el sínodo que se hizo hace poco. En nuestro país, acá muy cerca, en el Delta, si quieren, hay lugares que no tienen misa, ni, obviamente no ni una vez por día, ni una vez por semana, a veces con suerte una vez por mes y en algunos lugares una vez por año. Yo personalmente estuve en el Delta, comunidades que llegábamos una vez por año para celebrar la Eucaristía. Y nosotros la tenemos todos los días, si queremos, en tiempos normales. Hoy nos damos cuenta de esto, que se ensanche nuestro corazón deseando volver a encontrarnos para celebrar la comunión de verdad con Jesús, con nuestros hermanos.